Tramas. Sin camino al desenlace. Continuamos en Tramas. Hoy, los inefables remedios de la abuela. Esos mismos que no tienen fecha de vencimiento. Con Valeria Edelstein. En este momento hay alguien que en su alacena, ahí en la cocina familiar, en el departamento, en la casa, tiene un clavo de olor. Lo puedo usar para el arroz con leche, por ejemplo. Por ejemplo. Pero también lo puedo usar si le duelen las muelas. Ay, ay, ay, ¿y eso cómo es? Y eso es genial, porque es algo que las abuelas decían. Y de hecho tienen toda la razón. Cuando uno le duele la muela y no aguanta para ir al dentista, no va a curar el diente, pero va a calmar el dolor. Lo que puede hacer es agarrar el clavito de dolor, hacerse un té, que no es muy rico, o ponérselo al lado del diente que le duele y empezar a chuparlo. Lo que va a hacer chupando el clavo es sacar de adentro un compuesto que se llama eugenol, que es un anestésico, y que es el que le da el olor al consultorio del dentista. Cuando uno entra al dentista, ese olor es eugenol. Lo usan los dentistas mezclado con otras cosas para su trabajo, pero es un anestésico natural. Entonces, por lo menos vamos a aguantar una noche y para ir al dentista al día siguiente. Pero la verdad que eso es algo que también las abuelas tenían bien guardado y que llegó hasta el día de hoy porque funciona. ¿Sabés qué? Digamos, el mundo moderno y uno de alguna manera sin quererlo, ya sea de manera personal o a través de los familiares, amigos, va descubriendo en este mundo de los chequeos médicos, en este mundo de los análisis, expresiones que duda si vienen de larga data o si son más recientes. Colesterol bueno, colesterol malo, por ejemplo. Esto de bueno y malo parece como el enfrentamiento entre dos bandos. ¿Y qué hay de esta historia? Si es que siempre fue así o si es una otra manera. O decilo vos que lo sabes. No, pero es que es verdad. Quizás las cosas van cambiando un poco con el tiempo en cuanto a la manera de llamarla. Esto del colesterol bueno y colesterol malo, no me parece mal. Es una manera de bajar un poco toda esa información que por ahí dicha de la manera científica nadie la entiende y no tiene sentido tampoco porque después de todo es un nombre y a mí no me importa cómo se llama. Entonces, digamos, tenemos el colesterol, lo que sería el colesterol bueno y el colesterol malo son lo que se llaman lipoproteínas de alta y de baja densidad. Dependiendo de cuál tengamos más alta va a ser nuestra relación del colesterol en sangre. Es un valor, es un nombre, se llaman así. Pero en realidad por lo que uno tendría que preocuparse es por tratar de sentirse bien y que no se nos vayan los niveles de colesterol al techo. Y hay maneras también de hacer eso. El mate, por ejemplo, clásico argentino, baja el colesterol. Es una muy buena manera de mantener los niveles estables. No comer muchas grasas de las saturadas. Eso es como muy sabido. Ahora hay mucha información al respecto. Está muy bueno que haya toda esa información. También es cierto, van a decirlo las abuelas, en mi época eso no se sabía y no le pasó nada a nadie, es verdad. O sea, en la época, pasa ahora con la bronquiolitis, todos los nenes tienen bronquiolitis. Ajá. Y por ahí mi mamá me dice, cuando ustedes eran chicas, a mí nunca me dijeron que tenían bronquiolitis. Está bien, sí, se enfermaba. Bueno, es verdad, ahora tiene quizás el nombre más específico, se llama así. Siempre existieron estas cosas. Ahora tienen otro nombre. Uno dice, ¿la gente antes no se moría de cáncer? Sí, la gente se moría de cáncer, pero no sabían lo que era. Y antes no tenían Alzheimer y no llegaban a vivir tantos años. El Alzheimer es una enfermedad que llega con la edad. Entonces la gente se moría a los 50 y no llegaba a tener Alzheimer. No es que no existiera, es que no llegaban. Entonces muchas de esas cosas, con el tiempo, es como que empezaron a aparecer un montón de enfermedades y un montón de cosas que antes no se conocía. Siempre estuvieron, pero no se conocían. Valeria Edelstein es autora de las separatas 200 años de ciencia en Argentina, que forman parte de la edición 2010 del Manual Escolar de Ciencias Naturales 6 de Editorial Capeluz. Valeria Edelstein acaba de publicar el libro Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, que integra la colección Ciencia que ladra. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Qué bueno que volviste. ¿Qué tal? Vale, Valeria. Valeria Edelstein es doctora en química, sí. Autora de las recetas. Los remedios. Los remedios de la abuela. Hemos tenido un éxito tremendo, sí, cuando nos visitó en ocasiones anteriores. Y hemos tenido tantas preguntas a través de las redes sociales y de los amigos que nos decían, televidentes que llamaban, escribían, queremos seguir con los remedios, sí, de la abuela. Que bueno. Decidimos que. Insistimos. Decidimos que viene. Todos los lunes va a estar acá Valeria. Sí, todos los lunes la tenemos. ¡Bravo! Muy bien. Bienvenida al elenco de Vivo en Argentina. Bienvenida. Te hicimos esta fiestita. Vengan, chicos. No, todavía no. En unos bueno, tomos. Tenemos preguntas de la gente. Sí. Esto bueno. Es así. ¿Vemos, escuchamos o leemos? No sé, sería no. La vemos cuestión. La primera. Vemos la primera pregunta que le hicimos a la gente, por bien, favor. Muy bien. Adelante. Hola, Valeria. Doctora Valeria, ¿cómo le va? Bueno, quería saber sobre el té verde, si reduce la presión y si baja el colesterol. Ahí está, el té verde, allí tenemos té verde. Acá, ahí tenemos té verde. ¿Me pasas una tacita, por sí, favor? Yo gracias. Te digo bueno, igual, quiero que lo sepas, está desde que empezó el programa. Para el que sé que esto es televisión, ahora te pongo por postro el tecito, el humito. Me encanta gracias, el té frío. Qué rico. Bueno, ¿qué pasa con el té verde? ¿Qué pasa con el té verde? Dos cuestiones, sí, preguntaron, presión y colesterol. Sí, sí. Bueno, vamos con la primera que es la presión. Hay algunos estudios que donde hablan, donde supuestamente el tomar té verde ayudaría a prevenir que la presión se dispare. Sí. Pero son pocos estudios, son controversiales y en realidad lo que uno sí puede decir del té es que el té tiene cafeína, tiene poca cantidad, también tiene teína, que es la como la cafeína del té, digamos. Uh-huh. Y que esos compuestos son los que se llaman vasoconstrictores. Ajá. Un vasoconstrictor hace que el vaso se achique. Se achique. Entonces, sube la presión. Exacto. Hace todo lo contrario de lo que uno pensaría. Por eso hay que tener cuidado en pasarse con el té verde si uno tiene presión alta. Digamos, de acuerdo a la cantidad de teína y o cafeína que hay en, sí, una taza de té, ¿cuántas tazas habría que tomarse para que esto se presentase como un síntoma, digamos? Bueno, de hecho hay gente que le baja mucho la presión después de comer y lo que recomiendan es una taza de té después de comer. Claro. O sea, con una taza de té ya estaríamos ayudando a que levantara la presión. Entonces, claro, por eso hay que tener pero el cuidado. Los que ya son levantados... No, que no, no tomen el té. No, los no. Que ya son levantados... Arriba, esto es arriba. Claro, los que ya son levantados no, sí, tienen otras opciones. Sí. Los que necesitan como bajar. Así no. No, es un horror. No, no. Los que ya están levantados, lo que pueden trabajar es la remolacha, que eso habíamos hablado. No, el juguito de remolacha. La remolacha, habíamos dicho, tenía nitratos, esos nitratos se convertían en el estómago al final en un gas, que era óxido nítrico y que dilataba los vasos. Es el efecto contrario. Exacto. El efecto contrario. Entonces, el jugo de remolacha baja. Exacto. O sea, y el té verde... Para arriba. Ok, perfecto. Si ya estás arriba, té verde no. Pero el té sí tiene otras cosas que son antioxidantes. Ajá. Tiene mucho de lo que se llaman polifenoles. Los polifenoles, hay varios compuestos que pertenecen a esa familia. Uno de estos compuestos son lo que se llaman catequinas. ¿Por qué me importa tener antioxidantes en el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las funciones es evitar que... ¿Se acuerdan? Todos escucharon, el colesterol malo y el colesterol bueno. Sí, bueno, correcto. Esa cosa que uno dice, ¿qué será? Bueno... El colesterol malo es lo que sería el LDL, es el de baja densidad. El colesterol bueno es el HDL, que es el de alta densidad. Uno lo que se supone que tiene que tener es alto el colesterol bueno y bajo el colesterol malo. Claro. El colesterol malo es peor si se oxida, si pasa una forma oxidada. ¿Por qué? Porque se vuelve como pegajoso y se puede pegar en las paredes de las eso arterias. Eso es cuando se adhiere a las arterias. Exacto. Y ahí tenemos aterosclerosis. Para evitarlo, está muy bueno consumir antioxidantes. Entonces, el té verde ayuda. El té verde ayuda a no oxidar el colesterol malo. Exacto. ¿Entendí? Sí. ¡Vamos! Bien. ¿Solo? Muy bien. Tramas. Sentidos que comunican. Y volviendo a lo del colesterol, ¿qué función cumple el ajo? Que está asociada con esa especie de antioxidante infalible, ¿no? El ajo es buenísimo para un montón de cosas. Uh-huh. El colesterol está como en controversia. Muchos estudios dicen que sí, algunos otros dicen que no. De todas maneras, tiene muchas otras propiedades por las que realmente vale la pena comerlo. Es antimicrobiano, es antifúngico, o sea que sirve contra los hongos, es antiséptico, es antioxidante, funciona para muchísimas cosas. Si alguien tiene hongos, por ejemplo, en las manos, o tiene hongos en las uñas, puede clavarlas en ajo y eso va a ayudar naturalmente a que se vayan. El ajo tiene muchísimas propiedades y la cebolla también, son de la misma familia. Así que se puede comer sin problema. No hay necesidad de comer el ajo crudo en ayunas, porque realmente no hay ninguna necesidad. Siempre es mejor comerlo crudo, porque se mantienen más propiedades que cuando uno cocina, pero eso de en ayunas, como decían las abuelas, eso ahí yo sacaría el en ayunas, como para poder comerlo en la comida tranquilo, sin ningún problema, pero tiene muchas propiedades. Valeria Edelstein es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La doctora Edelstein ha dictado charlas en el marco de las actividades de divulgación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Exactas va a la escuela y Semana de la Química. ¿Cuántas veces te dijeron, ahora, después de almorzar, una hora, y después a la pileta, al mar o al río? Porque sí. La digestión. Muchas. La digestión. Terrible. Sí, terrible. Es una tortura. Eso es una tortura de padres y abuelos hacia los hijos y nietos. Pero realmente lo interesante de todo eso es que no hay ninguna, la Cruz Roja, la Asociación de Pediatría, no tiene ninguna recomendación al respecto. No es que no se puede nadar después de comer. Uno a veces tiene que hacerle caso al cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Entonces, si uno se comió todo el asado típico de verano, el asado con el heladito y después las facturas y el mate, el cuerpo mismo va a decir no te metas al agua porque tenés ganas de dormir. Si uno comió un par de sanguchitos, se tomó un jugo, se comió una fruta, no pasa absolutamente nada, se puede nadar sin problemas. El miedo siempre es te vas a calambrar y te vas a ahogar. Eso es, viene de la creencia de que no alcanza el abastecimiento de sangre, la sangre está toda ocupada en la digestión y no alcanza para llevar oxígeno a los músculos, entonces me acalambro. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que alcanza y sobra el abastecimiento de sangre, que no te va a agarrar un calambre, que a lo sumo puedes llegar a tener algún problema digestivo, alguna náusea o alguna cosa así, pero nada que te impida salir del agua, o sea, no va a haber ningún problema. Y como los chicos siempre se van a meter al agua supervisados, porque nadie los va a dejar solos, no hay ningún problema. Si comiste liviano, métete al agua tranquilo. ¿Y antes de la hora? Sí, pero por supuesto. 6, 7, 8 o 9. Digo, para evitar alguna mención a algún programa de televisión. 6, 7, 8 o 9 vasos de agua. ¿Cómo es esto? Eso viene de una historia. En realidad, el agua es buenísima. Desintoxica, ayuda a muchísimo, está hidratado, ayuda a la piel, ayuda a todo. Es necesario tomar agua, necesitamos tomar agua. De eso estamos todos de acuerdo. ¿De dónde viene que hay que tomar 8 vasos de agua? De un estudio que se hizo una vez en Estados Unidos y que representaba el consumo de la gente en Estados Unidos en ese momento. Quedó en la historia como la cantidad que había que tomar, pero la realidad es que 2 litros de agua, 2,5 litros, más o menos en ese rango, se puede tomar tranquilo. La necesidad de la cantidad de agua que uno necesita va a depender de la persona. Si yo hago mucho deporte, y seguro que voy a necesitar mucho más porque voy a perder mucha agua con la transpiración, por ejemplo. Y voy a necesitar recuperar también mucho electrolito. Ajá. Entonces, sodio, potasio y demás. Entonces, puedo tomar las bebidas estas deportivas que vienen como enriquecidas en eso. Ajá. Puedo incorporar banana que tiene potasio, que tiene también incorporar algún alimento que tenga magnesio. Pero la cantidad que yo necesito de agua depende de mi necesidad. Es muy propia de cada cuerpo, de cada metabolismo. Y uno lo va encontrando. Lo importante es estar bien hidratado, sobre todo cuando hace calor y en verano, que es cuando más agua se pierde. ¿Y el jugo de remolacha? El jugo de remolacha es una joyita de la abuela. A ver, diga esa joyita de la abuela, ¿qué propiedades? Como para convencer al que todavía es incrédulo y la remolacha la tiene con ahí lejos. Sí, hay como mucha gente, pero tiene mucho azúcar. Tiene un poco de azúcar, pero no pasa nada. La remolacha lo que tiene, además de azúcar, son nitratos. Los nitratos son unos compuestos que nuestra saliva, en nuestra boca, por unas bacterias que tenemos, que están ahí con la saliva conviviendo, se convierten en nitritos. Y el nitrito en nuestro estómago se convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. Valeria Edelstein. ¿Qué hace ese gas? Dilata los vasos sanguíneos. Es como tener una autopista muy congestionada y agregarle un carril. Se descomprime. La idea es esa. Entonces, como me dilata los vasos sanguíneos, como me descomprime, ayuda a bajar la presión. Doctora en química. Entonces, la remolacha es un buen remedio contra la presión alta. Ayuda a mantener a raya los niveles de la presión. De vuelta, no quiere decir que uno tira las pastillitas del médico y se manda el jugo de remolacha. Puede ayudar con el jugo de remolacha a mantener a raya la presión arterial y ver qué pasa, ir consultando con el médico a ver si puede ir regulando lo que está tomando para la presión. La cantidad es medio, son dos vasos por día, medio litro más o menos por día. No es tanto, no es tan fea la remolacha. Hay gente que la adora, hay gente que no la puede ni ver, pero realmente es algo que vale la pena por lo menos probar para el que tiene problemas de presión. Y está muy probado, o sea, hay muchos estudios que reivindican la remolacha para estas cuestiones. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Seguramente tiene mejor prensa la naranja, el pomelo, aquellas frutas que tienen vitamina C que la remolacha. Entonces pasemos a los que tienen mejor prensa, no porque estemos con los que están endiosados por la prensa, sino porque es lo habitual para prevenir el ver el invierno que se viene, qué mejor que fortificar el cuerpo con... Claro, uno empieza y dice, empiezo en enero. En enero empiezo a comer naranja en y en julio no me resfrío. Eso es como uno dice, es maravilloso. Bueno, y acá es importante lo siguiente. Vamos a la parte de verdad. La parte de verdad es que la vitamina C está involucrada en procesos que tienen que ver con la formación de glóbulos blancos, que son las células de defensa, que tiene que ver con el interferón. Necesitamos la vitamina C, eso es absolutamente cierto. ¿Cuál es la parte que uno dice, pero hasta qué punto como vitamina C? Bueno, la vitamina C no es acumulable. Entonces, no es que si yo me como un kilo de naranjas, 5 kilos de naranjas, 10 kilos de naranjas, seguramente no me resfrío. Hay un nivel determinado de vitamina C en el cuerpo y lo que sobra se elimina. Entonces, comer una pastilla que tiene un gramo de vitamina C es totalmente redundante. Si yo con una dieta normal y balanceada y común puedo adquirir lo que necesito por día, que según la Organización Mundial de la Salud son 45 miligramos. Contra pastillas que tienen un gramo. Entonces uno dice, ¿para qué me venden la pastilla a un gramo? Bueno, porque la vitamina C tiene realmente mucha prensa. O sea, eso viene de la mano de un premio Nobel. Entonces es lógico que la gente lo asocie a la verdad. Este premio Nobel, que fue Pauling, tenía como una obsesión con la vitamina C. Pensaba que era la solución a todo y empezó a publicar muchos libros hablando de las bondades. Llegó a recomendar 40 gramos por día de vitamina C, que es una barbaridad. O sea, 40 gramos contra 45 miligramos. ¿Durante qué periodo de tiempo? El tiempo que dura el resfrío. Ah, todo el tiempo. Es un montón. Entonces, claro, frente a eso, uno dice, lo hizo un premio Nobel, tener todo el respeto de la comunidad científica y no científica. En base a eso, empezaron a hacer muchos estudios para ver si realmente esto era cierto. Y se dieron cuenta de que no, de que la vitamina C, a lo sumo, acorta muy ligeramente los resfriados y que no va a prevenir un resfrío porque yo me coma barbaridades de naranjas. Sí es útil para gente que tiene déficit, que puede ser gente que vive en lugares muy fríos, que hace deportes extremos o que naturalmente tiene déficit de vitamina C. Pero de vuelta, lo que me sobra, lo elimino. Entonces, no tiene sentido incorporar de más. Está buenísimo comer naranja. Si uno quiere comer naranja, bienvenido sea. Es antioxidante, tiene otras propiedades. Pero no pensar que uno no se va a resfriar simplemente porque va a comer naranjas. La vitamina C aumenta la resistencia a la infección mediante una serie de efectos cuyos mecanismos no están del todo dilucidados. Aumento de la actividad inmunológica de los linfocitos, aumento de la producción de interferón y aumento de la integridad de las membranas mucosas. En 1940, el premio Nobel, Linus Pauling, escribió un libro sobre los beneficios de la vitamina C ante un resfrío común, alentando su consumo masivo. Esta costumbre es actualmente desalentada por los médicos, ya que no parece incrementar significativamente la protección frente a la infección en comparación con la ingesta de dosis menores. Tramas.

Tengo que encontrar las espinacas. Espinacas, espinacas, espinacas. ¿Dónde están las espinacas? Emparedados, caramelos, emparedados, caramelos, emparedados. Necesito espinacas. Necesito espinacas. La última lata tiene que ser espinacas. Con solo el olor siento yo gran valor. Pope y el marino soy. Seguramente después de este recorrido para producir los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera, de este recorrido con amigas, con amigos, con entrevistas, con entrevistadores, con aportes que llegan de colegas, debe haber hoy un ancho, pesado, largo, o si está guardado en la compu, un archivo bastante voluminoso de otros remedios, de aquellos que quedaron afuera de esta primera edición, de este primer libro. Sí, quedó mucho afuera. Sobre todo, en realidad, después de que empezamos justamente a todo este contacto y de que empezó la gente a contarme cosas que yo no sabía, que no tenía idea. Sobre todo mucha gente del interior, que hay muchísimo folclore al respecto de los remedios. Y hay cosas muy interesantes, hay cosas muy, cosas que uno diría, ¿cómo puede ser? Pero por ahí uno le suena ridículo y dice, pero bueno, no importa, hay que investigarlo igual porque uno nunca sabe por dónde viene el remedio. Y la verdad es que es muy interesante, creo que es algo que vale la pena seguir investigando. Y así que espero poder agarrar toda esa información y convertirla en algo que sea accesible. Por lo pronto, mucha gente, yo aprovecho las redes sociales. Y yo tengo mi usuario en Twitter, mucha gente me sigue ahí y me preguntan, entonces yo les voy contestando y cuando ya se acabaron las preguntas les voy contando cosas o de los remedios de la abuela o de alguna curiosidad científica, por ejemplo el premio Nobel de Química el otro día, por qué, qué es lo que hizo y ese tipo de cosas, pero sobre todo mucho de los remedios, que es lo que más interesa. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. A ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com